Mi Gym en Casa, episodio 39. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el mundo. Soy Sergio Catalán, el creador de MiGymEnCasa.com, y os doy la bienvenida otro día más al podcast de Mi Gym en Casa, el podcast donde hablamos de minimalismo, de calistenia, de acondicionamiento físico y de alimentación vista desde un punto de vista evolutivo. Hoy toca programa de preguntas y respuestas, vuestras preguntas y mis respuestas. Pero antes vamos a repasar algunas cosillas que os quería comentar. Bueno, como siempre, daros las gracias por esas valoraciones de 5 estrellas, los me gusta en iVoox que seguís dándole. Muchísimas gracias por comprar el libro de guía Calistenia. Os dije el otro día que no iba a decirlo más, pero es que pensábamos que iba a llegar así muchas ventas los dos primeros días y durante toda la semana siguen cayendo ventas. Así que la verdad que muchas gracias por el apoyo. Bueno, más cositas. No sé si os acordáis en la entrevista con Telmo Aldad de la Cuadra Salcedo, el sobrino de Miguel de la Cuadra Salcedo. Bueno, que hablamos con él hace un par de programas, creo que fue. No, hace 3 programas. Y una entrevista, la verdad que muy chula. Si no la habéis escuchado, os la recomiendo, porque se sale un poco de lo normal, pero mola mucho. El tío es un aventurero, nos cuenta ahí muchas historietas. Bueno, entre otras cosas, bueno, me recomendó la película de Capitán Fantástico que hace el Viggo Mortensen, y la verdad que está chulísima. Si os mola el rollito este un poco paleo, minimalista, este rollito, la verdad que está muy muy chula. Es un tío que se va ahí al monte con todos los hijos, bueno, no lo voy a destripar, pero es así como muy hippie el tío, y está muy bien. Es una crítica también a pasarse de rosca, a radicalizarse demasiado, pero la verdad que es muy chula y muy bonita. Hay una, además, en el tráiler, os lo voy a poner en el enlace de las notas, que es el tráiler ahí que pregunta a uno de los hijos, una hija creo que es, dice, ¿qué es cola, Coca-Cola? Dice, agua envenenada. Ahí lleva bastante, no va muy desencaminado. Bueno, pues más cosas. Bueno, ya os he hecho la intro, vamos a las preguntas. Ya no me enrollo más, que luego este episodio suele ser el que más, vamos, el que suele durar media hora, y así me da tiempo a enrollarme más en las respuestas. Bueno, primera pregunta. Compensar el pasar mucho tiempo sentado. Hola Sergio, gracias por tu podcast. Soy viajante y tus podcasts hacen muy a menos mis viajes largos por España. Pues muchas gracias a ti, hombre. Te escribo por dos razones. La primera, porque me gustaron bastante los podcasts de Gymnastic Bodies. Sobre todo me quedé con una frase que dijiste: solo por la parte de movilidad mereció la pena el programa de Gymnastic Bodies. Bueno, pues lo que a mí me gustaría, y a personas que pasan mucho tiempo sentados como yo, es que profundizaras más sobre el tema movilidad, o que incluso hicieses un programa de ejercicios de movilidad y flexibilidad para prevenir lesiones. Fernando de Madrid. A ver, Fernando, bueno, os pongo un poco en antecedentes. Los que no hayáis escuchado el episodio, el de Gymnastic Bodies es un programa orientado a la gimnasia deportiva, para adultos y tal. Lo toco en el podcast. Lo toqué hace ya varios programas, pues 5 o 6, buscáis un poco por ahí y lo encontráis. Hay dos, uno que cuento mi experiencia con el programa, que precisamente es cuando digo eso, que de solo por la parte de movilidad mereció la pena. Y otra que entrevisto a uno de los entrenadores así certificados por ellos, pues para que veáis los dos puntos de vista. A ver, si es la parte que más me gustó del programa, bueno, si no la habéis escuchado, dale una escuchada, porque tampoco me... O sea, me gustó unas cosas sí y otras no. Entonces, me dices, bueno, que pasas mucho tiempo sentado. Eso es una faena y tienes que... Bueno, hay que remediar eso. Entonces, pensamos que haciendo unos ejercicios de movilidad, pues oye, el estar, yo qué sé, 8 horas sentado o 10, pues lo vamos a compensar. A ver, en parte sí y en parte no. Te cuento, bueno, yo cuando empecé con estos ejercicios de movilidad haciendo el programa... Pues, vamos, bueno, yo siempre, si estoy mucho tiempo sentado, me duele la espalda y estoy fastidiado mucho tiempo conduciendo, siempre me ha pasado. Lleva como un par de meses o 3 que me ha desaparecido prácticamente. Con lo de Gymnastic Bodies y tal, con esos estiramientos me mejoró algo, pero ha habido una cosa que me ha mejorado mucho más. De hecho, he dejado de hacer esos estiramientos porque como ya no estoy siguiendo ese programa y hacer ejercicios de movilidad de estiramientos, pues es un poco rollete, pues los he dejado un poco de lado. No hubiera querido dejarlos, pero bueno, entre pitos y flautas, pues lo he dejado. Y te voy a decir lo que me ha ayudado a, o sea, con estos problemas o a compensar el estar mucho tiempo sentado. A ver, estar 10 horas sentado o 8 horas sentado evolutivamente es una salvajada. O sea, nosotros no estábamos sentados pues tanto tiempo y ni mucho menos en sillas. O sea, antes no existían sillas. Entonces, pues la postura normal de descanso era bueno, en sentadilla profunda, digamos en cuclillas, pero con los talones apoyados. Que si nunca lo has hecho, pues no vas a tener esa flexibilidad en los tobillos y no vas a ser capaz. Pero bueno, poco a poco se va ganando. Entonces, ¿qué he hecho yo últimamente para estos problemas, para compensar esto? Y que la verdad que he notado que es lo que mejor me ha ido. Primero, bueno, ahora estoy grabando este podcast, estoy aquí apoyado en un mueble para poder estar de pie. Tengo un cacharro, una especie de inventillo que es para poder estar de pie mientras pues hago los artículos o preparo los episodios, estoy con el ordenador, que la verdad que al final son varias horas al día, y estoy de pie, y luego cuando estoy leyendo, por ejemplo, algún artículo o que una posición que no tengo que estar escribiendo, pues me pongo en cuclillas en el suelo y voy, o me tiro al suelo, sentado en el suelo, o me pongo en cuclillas, voy variando. Pues ahí un poco depende, ¿sabes? Lo que me apetezca. Tampoco estoy en cuclillas media hora seguida porque la rodilla me empieza a molestar, pues me voy cambiando, ¿vale? Entonces, hacer eso, claro, vas en coche, pues vas en coche es una faena y no puedes estar yendo en cuclillas ni poniéndote de pie. Luego también pasear, andar bastante, o sea, el ejercicio este de baja intensidad, que no es el entrenamiento, también ayuda bastante a. Estamos hechos para andar, ¿no? Para movernos. No hace falta hacer cosas raras ni movimientos muy allá, sino simplemente moverte en tu día a día, andar, intentar estar de pie en vez de sentado, ese tipo de cosas, ¿vale? Ya sé que es un poco ambiguo, pero bueno, van por ahí los tiros. De todas formas, hablaremos más adelante en el podcast sobre esto y también quiero preparar unos vídeos sobre los ejercicios estos, los vídeos que voy a sacar pues de cara al año que viene. Que por cierto, estoy haciendo pruebas en la web y el otro día. O sea, aparecía cuando entrabais a la web, fue unas horas, no fue mucho. Tienes que registrarte o no sé qué tal. A ver, cuando los vídeos van a ser de pago, ya os lo voy avisando. Empezará por poco dinero, unos 5 euros al mes. Pero el contenido que hay ahora, o sea, el podcast y los artículos, lo que tenéis hasta ahora va a seguir siendo gratis para toda la vida, ¿vale? O al menos esa es mi intención. Entonces, no os debería de pasar eso de cuando lleguéis a la página que tenéis que registraros. Fue un fallo técnico, pero bueno, ya está resuelto. Y bueno, espero que no. Si veis alguna cosa rara en la web, por favor avisadme y así cuanto antes lo salte algún fallo, pues antes lo puedo arreglar. Bueno, que me voy por las ramas. Siguiente pregunta, también de Fernando. Me dice, la segunda pregunta es sobre el minimalismo. Estoy corriendo minimalista desde hace 2 años. Pues guay, Fernando. Los últimos 4 meses con huaraches, pero soy muy muy tímido y correr descalzo es algo que me supera porque simplemente me da vergüenza. Para los que corrí descalzos, ¿cómo lo hacéis para que no os dé vergüenza cuando la gente, vecinos, os ven descalzo? Yo vivo en Madrid, que no hay paseo marítimo. Gracias y por favor sigue con tu trabajo, que ya somos muchos los que disfrutamos con tus podcasts. Muchas gracias, Fernando. A ver, yo vivo en Madrid, que no hay paseo marítimo. Yo vivo en un pueblo de Guadalajara que tampoco hay paseo marítimo. O sea, de hecho, entonces, pues al final casi te conoces a todo el mundo, ¿no? Eres menos impersonal que en Madrid. Pues yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Al principio te da vergüenza y luego te deja de dar. Pues es como todo, ¿no? El que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Así que tienes que luchar un poco contra eso. ¿Qué puedes hacer? Pues no lo sé. Intenta llevarte. Salen sandalias y cuando llegues a una zona, pues lejos de tus vecinos o más un poco, yo qué sé, en un parque, más así, pues oye, te las quitas y te las metes ahí en el pantalón, atrás, que se llevan bastante bien. No lo sé, al final es una cuestión de aceptar las cosas, ¿no? Yo al principio me daba un poco de cosa y ahora ya me da igual. De hecho, yo ahora salgo a pasear muchas veces descalzo por la calle y al final, pues no sé, la gente se pensará que estoy trastornado. Pero al final ya te acaban conociendo los vecinos y te creas o no, pues con el paso de los meses pues ya lo ven tan normal y no les extraña, ¿no? Pero sí que es un poco que te da vergüenza, ¿no? Pues yo qué sé. No sé, tienes que sopesar tú si quieres vencer la timidez al gusto que te dé ir descalzo. Pues yo qué sé. Oye, que te da demasiado timidez y lo pasas mal, pues oye, tampoco vuelves con sandalias, chico. Tampoco hace falta. Eso ya es elección personal, que es una pregunta un poco ya personal, pero bueno, ¿qué hago? Pues nada, no sé, no hago nada, pues yo qué sé. Te dice la gente, pero ¿dónde vas así? ¿Qué te vas a pinchar? Pues te lo tomas con humor y ya está. También es normal. Yo antes de esto del minimalismo veo un tío descalzo y lo primero que pienso, digo, este está loco, ¿sabes? Pues yo qué sé, también es normal que lo vean así, ¿no? Bueno, pues yo qué sé. Bueno, tienes mi opinión. A ver, ahora más preguntas. A ver, máscaras de entrenamiento. Cada vez lo buscáis más difíciles. Yo no sé, a ver. Bueno, Sergio, lo primero felicitarte por tu blog y tus podcasts, que sigo mientras hago ejercicio. Y tengo dos preguntas. ¿Qué opinas de las máscaras para entrenar con falta de aire como la elevación Training Mask? ¿Pueden ser un buen complemento a las sesiones HIIT, comba, etcétera? Saúl. A ver, me pides mi opinión. Bueno, a ver, lo primero, yo no probo estas máscaras. No te puedo decir, o sea, realmente, bueno, a ver, estas máscaras son unas máscaras que están ahora un poco de moda, bueno, llevan ya años, que restringe el paso de aire cuando respiras. Parece ser que hay algún estudio que mejora algo de rendimiento, el consumo máximo de oxígeno tampoco lo mejora mucho, lo que sí, hay alguno que dice que aumenta la musculatura, el volumen pulmonar, ¿vale?, al costarte más respirar. A ver, yo mi opinión personal, yo es que para esto soy muy... cuanto menos cacharro, mejor. Entonces, pues... tampoco con lo gusto que da respirar el aire de la calle, ¿no? Así, no tener que llevar una máscara. No sé, yo personalmente no me la pondría, salvo para preparar algo específico. Por ejemplo, imagínate que... quieres preparar la subida a la torre de la carrera hasta que hay de bomberos. Hay dos modalidades. Una que subes... No me acuerdo cuántos pisos son, varios pisos de un edificio de estos, de un rascacielos corriendo, y la otra modalidad, que creo que solo para bomberos, pues lo puedes hacer vas con el equipo, ¿no? El equipo de bombero cubre, chaquetón y el equipo autónomo. Si vas a preparar ese tipo de prueba, pues a lo mejor puede ser interesante, ¿no? Por la sensación, más que por la... a ver cómo lo explico. Por la sensación física o por el beneficio físico de llevar la máscara en sí, sino por la sensación psicológica, porque realmente el equipo autónomo de bomberos, el aire es presión positiva, digamos que cuando tú chupas aire, enseguida te entra, no tienes tú que chupar, a ver si me explico. Al ser presión positiva, no tienes que tirar tú para que salga el aire, sino que él viene, ¿vale? No sé si está explicado un poco así, con palabras un poco así cutre, pero bueno, creo que me entiendes. En cambio, la máscara tienes que chupar de él. Es más un poco por la sensación de agobio o la sensación de falta de aire que te puede dar. Entonces, esa sensación psicológica creo que sí que la puedes entrenar y puede ser bueno pues para una prueba de ese tipo. O yo qué sé, o no se me ocurre. O si haces deporte de estos de... el paintball se llama, estos que van por ahí con máscaras protectoras. Bueno, realmente no te quita el aire, pero bueno, yo qué sé, por llevar algo en la cara. No sé, si veo más la función psicológica... vamos, o si eres bombero, para cuando estás currando con el autónomo, pues tener así un poco más de acostumbrado a esa sensación. Pero ya te digo, no es exactamente la misma, pero bueno, el llevar algo en la cara que te molesta con la respiración, pues creo que puede ser más positivo la sensación de llevar algo que te oprima, o sea, la sensación psicológica que lo otro en sí. Ya te digo, por yo lo que opino yo, otro opinará otra cosa, ¿sabes? Pero a mí el estar ahí... cogiendo aire de la calle, pues qué maravilla, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, sí que buscando rendimiento o así, a lo mejor puede ser interesante alguna mejora, pero bueno, no sé. A mí personalmente tampoco me llama mucho la atención. Bueno, y Saúl me dice también, ¿qué nos puedes decir del cacao puro en polvo? Yo lo tomo con leche, con yogur, y aparte del gran sabor, es muy buen antioxidante, dicen. Muchos saludos y sigue informándonos, Saúl. A ver, del cacao puro en polvo, ¿qué te puedo decir? Bueno, te voy a decir... que tengo aquí el bote delante, yo también tengo cacao de este y también tengo un bote de Colacao, no sé, vino regalado con alguna cosa porque está aquí sin abrir de hace varios meses. Sí, lo tengo, lo confieso. Bueno, os voy a decir primero lo que tiene el cacao puro en polvo, porque hace poco me preguntasteis sobre los desayunos para los niños y tal, y a ver si con esto pues por lo menos dejáis de echarles Colacao en la leche los que lo hagáis. Mira, os voy a leer lo que tiene el cacao puro en polvo. Es esto de la marca Valor, pone cero azúcares añadidos y pone cacao puro en polvo desgrasado. No sé por qué estará desgrasado, a lo mejor es por cuestión de almacenaje y transporte para que esté en polvo, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, dice... a ver, Bueno, es que no tiene ingredientes porque realmente, como es cacao puro, no vienen los ingredientes. Pero la información nutricional, que esta es curiosa. Grasas, 16 gramos. Esto por cada 100 gramos, ¿vale? Hidratos de carbono, 16. De los cuales azúcares, 0,7 gramos. Menos de un gramo. Proteína, 26 gramos. Es lo que más tiene, proteína. Y sal, bueno, 0,03. Y vamos a ver el bote de Colacao. Que realmente, joder, tú ves el... Antes de... Si no lo habéis, si no sabéis de lo que estoy hablando, no lo habéis, o sea, sabéis de lo que estoy hablando porque es el Colacao de toda la vida. Pero si no habéis visto los ingredientes, vais a decir, bueno, pues tendrá algo de azúcar y ya está. Bueno, pues vais a flipar. Bueno, preparado alimenticio al cacao. Bueno, tiene ingredientes azúcar y luego ya cacao desgrasado en polvo, crema cereal tal, que viene ahí con un montón de cosas, con trigo, extracto. Bueno, vamos a la composición, que es lo curioso. Grasas, 2,4. El cacao tenía 16. Vale, aquí viene cuando la matan. Hidratos de carbono, 78, de los cuales azúcares, 70 gramos de azúcar. O sea, estamos hablando 70 gramos frente a 0,7. O sea, digamos que tiene 100 veces más azúcar que el cacao en sí. O sea, el Colacao tiene 100 veces más azúcar que el cacao. Vale. Y luego, bueno, proteína 6, y el otro tenía 26. Y bueno, sal, pues sal tiene 0 con un gramo, el otro tenía 0,03, también tiene más sal. Para que veas un poco la comparativa, es que me ha resultado súper curioso, o sea, la cantidad que tiene. Realmente el Colacao es azúcar con un poco de cacao y lo otro pues es cacao. Pero bueno, te he contestado otra cosa a la que me has preguntado, pero es que me ha parecido súper curioso al compararlo. Si queréis verlo por vosotros mismos, os dejo las notas del episodio, la foto, que ahí salen... Os he hecho las dos fotos a las dos etiquetas y sale la de cacao y la de Colacao. Bueno, me dices, ¿qué opinas del cacao puro en polvo? No sé, yo creo que está bien así para echar o al café. Yo lo he hecho alguna vez a algún yogur. Yo creo que es un buen complemento. A no llevar azúcares y tal, pues tampoco creo que sea una mala opción. Y además está rico, le da muy buen sabor. Pues yo creo que está bien. Por cierto, otra cosa del cacao. En el mundillo este paleo y tal, lo del cacao, pues con cacao bastante puro, ¿no? Del 85 para arriba, del 90, del 99, del 100, está muy bien visto y, bueno, tiene grasas, son grasas saludables, ¿no? Está muy bien. Pero que sepáis que en el paleolítico no comían chocolate. O sea, que lo vemos aquí, el cacao siempre, siempre está muy bien, ¿no? Pero era tan raro como, no sé, como que cogieran trigo y hicieran harina, ¿no? Incluso más aún, porque lo puedes hacer machacarlo, pero al hacer cacao, o sea, al hacer Colacao, o sea, Colacao, perdón, el chocolate como lo conocemos, tampoco había. O sea, que a veces nos gusta, cogemos a veces solo la parte que nos interesa, ¿no? Es una reflexión así un poco personal. Bueno, pues ahí tiene, no sé si te he contestado, me hablas también de los antioxidantes, de ese tema, a día de hoy no tengo mucha información, entonces tampoco te voy a contestar porque no lo sé realmente. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Y nos dice Mark, hola Sergio, hasta hace poco me di cuenta que hacía las flexiones mal. Abría los codos y ponía las manos demasiado hacia el frente. Venía con el trapecio tocado después de realizar un programa con kettlebells y al empezar el de calistenia empezaron las molestias en el hombro. Creo que es tendinitis, manguito rotador, hombro derecho. Y supongo que debido a la mala técnica las flexiones. Ahora estoy yendo al fisio a ver si soluciona el tema. Por cierto, creo que sería interesante que hicieras algún artículo enfocado a las lesiones más comunes en calistenia y cómo tratarlas, si no lo has escrito ya. Muchas gracias por el blog y sigue así, está genial. Un abrazo, Mark. Gracias, Mark. A ver, vamos por partes. Mark viene a hacer un programa de entrenamiento con kettlebells. Kettlebells son como unos botijos de hierro, es como una bola de estas de cañón. Bueno, que de hecho creo que viene de ahí la herramienta esta. Con un asa de hierro, entonces pues puedes hacer ahí un montón de ejercicios, está bastante chulo. Yo hice en su día, hice, está bastante, es bastante curioso. Bueno, me dice que ya viene tocado hacer de un programa y ya vienes tocado y te pones a hacer otro. Bueno, pues por cambiar, ¿no? Entonces, a ver, en principio, cuando cambiamos, si no hemos hecho flexiones nunca o llevamos a hacer flexiones un montón, pero estamos fuertes, me refiero a que hemos hecho otro tipo de entrenamiento. Es fácil que hagamos más de lo que debemos, porque al estar fuertes, entonces es fácil que si empezamos con mucho ímpetu un programa, el que sea, el de calistenia o de lo que sea, pues nos pasemos de rosca y nos vengan los problemas. O sea, que puede ser por mala técnica o por exceso de carga, ¿vale? Eso primero tenerlo claro. Me dices que crees que es por mala técnica. Bueno, si digamos que has empezado con mucho cuidado y aún así te ha salido, pues puede ser por mala técnica. Entonces, bueno, me dices que crees que es una tendinitis, está yendo al fisio. A ver, lo primero de todo, que el fisio te valore, que vea qué lesión tienes y hazle caso a él, porque yo desde aquí pues te puedo decir qué es lo que te voy a decir, cómo hacer una técnica muy buena en flexiones y poco más. Luego ya tú tienes que ver, o sea, que el fisio vea qué lesiones tienes y que te mande ejercicios para ello, que seguro que alguno te manda para rotadores y tal, y hacerlos. Entonces, yo doy mucho énfasis a la colocación de las escápulas. Si me seguís de hace tiempo lo sabréis. Entonces, veo fundamental, porque más que me dices aquí, bueno, para lesiones y tal, es que es bastante, es un tema, menudo jardín me propones. Pero bueno, el tema de los molestias en hombros, ejercicios correctivos. A ver, yo antes de interesarme bien por esto, de las escápulas y tal, en el calentamiento metía bastantes ejercicios correctivos. Ahora meto muchísimos menos, porque me he dado cuenta que haciendo una técnica perfecta involucro la musculatura que involucraba cuando hacía los ejercicios correctivos. Entonces, si hago los ejercicios bien hechos, no me hace falta hacer ejercicios correctivos. Entonces, o me hace falta hacer muchos menos. Entonces, pues vamos a hacer las técnicas con técnica perfecta, las cosas. A ver, otra cosa que quería puntualizar aquí. Bueno, os voy a explicar primero cómo es la técnica de las flexiones así por encima, porque ya lo he tratado aquí varias veces. De hecho, en el episodio 17 hablo de ello, ¿vale? De técnica, flexiones bien hechas. También os dejo en las notas el artículo de flexiones bien hechas porque viene un dibujillo. Entonces, pues oye, también para verlo físicamente o pictográficamente, pues oye, se entiende mejor. Entonces, bueno, técnica rápida de flexiones. Bueno, te pones con las apoyado, bueno, como a cuatro patas, pero las rodillas levantadas. Vaya forma de explicarme tengo, madre mía. Bueno, el cuerpo recto, el culo apretado, posición de hollow body para involucrar glúteos y abdomen. La posición de arriba estoy hablando. Las manos más o menos encima de los hombros. O sea, perdón, los hombros encima de las manos, visto, o sea, que estén alineadas, digamos, ¿vale? Escápulas protraídas. Esto es la clave de la técnica. ¿Protraídas qué significa? Como sacando chepa, pero sacando chepa solo en la parte de la chepa, no hace falta que sacáis también a nivel lumbar, ¿vale? Solo en la parte de la espalda dorsal. Entonces, como meter el pecho hacia adentro y sacar chepa, ¿vale? Y también las escápulas deprimidas, o no hace falta que os pongáis como llevando los hombros a las orejas, sino un poco hacia abajo, pero sobre todo protraídas, ¿vale? Protracción escapular. Cuando bajas los codos más pegados al cuerpo que separados, no hace falta que estén rozando el cuerpo, pero digamos más 45 grados, menos de 45 grados, ¿vale? Más cerraditos, pero tampoco pegados por completo. Lo que no hay que hacer es sacar los codos para afuera, ¿vale? Eso provoca mucha tensión en los hombros y es más fácil que nos dé problemas. Luego bajamos, tocamos con el pecho el suelo. En ese momento las escápulas se retraen, o sea, se juntan los omóplatos, las paletillas, que eso sucede de forma pasiva, digamos que no tienes que hacer nada especial para lograrlo. Y luego subimos para arriba. La cabeza se mantiene en posición neutra y al volver para arriba acordarnos de hacer la protracción escapular. Vale, creo que me he explicado bien. Si no, ahí tenéis las notas que os he dejado, que podéis indagar y ampliar la información. Alguno me ha dicho, oye, joder, es que esto... Mira, por ejemplo, yo un día hablando con Gerard y me dice, pues yo no hago la protracción y nunca he tenido problemas. Claro, es que no tienes por qué tener problemas. De hecho, ves por ahí un montón de vídeos y la gente no hace... Casi nadie hace protracción, muchos sacan los codos. A ver, como lo veo yo, entiendo que haciendo la protracción, no sacando mucho los codos para afuera, aparte lo de los codos tiene más transferencia para cuando haces flexiones de pino. Entonces, si tú pones menos estrés en los hombros, si tú al hacer la protracción fortaleces la musculatura del manguito de los rotadores, que suele estar muy muy relacionado siempre con problemas de hombro, coño, es que te estás curando en salud. Dice, yo es que siempre las hago y nunca he tenido problemas de hombro. Ah, pues perfecto, oye, si te va bien así, pues oye, pues sigue así si quieres. Yo entiendo, y por mi experiencia, y con gente que he hablado y con gente que he llevado, al hacer la protracción, al hacer las cosas bien, los codos más juntitos, te hacen menos, está claro. Claro que te hacen menos. Pero están mejor hechas y son menos papeletas para evitar lesiones en la zona de los hombros. ¿Que ya tienes una lesión? Joder, pues sí o sí modifica la técnica. A ver si por ahí tienes... ¿Sabes? Te ayuda. Ya te digo, eso es mi opinión. Bueno, también hay más gente que promueve lo de la protracción, ¿no? El movimiento de las escápulas en cualquier movimiento, ejercicio de calistenia. Entonces, pues, oye, que puedes hacer sin hacer la protracción, sí, mucha gente la hace y está bien, no tiene problemas. ¿Que ves que tienes problemas? Pues mejor hazla. Entonces, yo qué sé. Joder, que vas a hacer una apuesta a ver cuántas flexiones te haces, pues no hagas la protracción porque te harán menos, ¿no? Pero bueno, ya depende un poco del contexto. Mi consejo, mi opinión, es que sí se haga. ¿Vale? Para involucrar esa musculatura y tener menos papeletas de lesiones. Bueno, Mark, pues esta era la última pregunta. Y ya tenemos todo respondido por hoy. A ver, os recuerdo, como siempre, bueno, daros las gracias por las preguntas, porque me ayudan, joder, a que sea un contenido más dinámico. También os ayuda a vosotros a resolver vuestras dudas en la medida de lo posible. Habrá cosas que no, a lo mejor no os hayáis quedado muy, muy conforme o no os haya resuelto vuestras dudas, pero bueno, es lo que hay. Tampoco quiero inventarme cosas, entonces pues, creo que es mejor así. Bueno, nada más. Recordaros lo de las preguntas, que hace mucho que no grabáis ninguna. Venga, animaros a grabarlas, hombre. Desde el apartado de podcast, migymencasa.com/podcast. Ahí el botoncito verde lo podéis grabar. Por cierto, me dijo Quique, que fue el último que la grabó el otro día, que él hacia donde quería orientar el entrenamiento era hacia conseguir más repeticiones en sus rutinas, ¿no? En flexiones, dominadas, lo que fuera. Entonces, para eso hay un artículo bastante interesante que lo tratará en el podcast en profundidad más adelante sobre aumentar números en dominadas. Bueno, vale para cualquier ejercicio de calistenia, pero es una planificación de 3 meses que, bueno, va primero a hacer gris de groove, que es como hacer muchas reps a lo largo del día, luego cambia, va subiendo volumen y luego mete más intensidad. Está muy chulo, pero a ver, que tengas ya una base bastante sólida. Al menos, no sé, yo digo por lo menos 5 reps, pero merece la pena que avances sin hacer menos historietas, hasta que hagas 3 series de 10 del ejercicio que sea y luego ya te puedes meter a hacer cosas un poco más complicadas, ¿vale? No es necesario entrar ahí. Pero bueno, os dejo la nota del episodio, el artículo, por si queréis echarle un vistazo, pero aún así lo trataré en otro episodio del podcast, ¿vale? Si queréis, si os interesa, me lo decís y lo trato. Que además es muy interesante y es una entrada que gusta mucho. Me llegan bastantes visitas y preguntas sobre ese tema, ¿vale? Bueno, pues ya está. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo con lo del libro de guía calistenia. Muchísimas gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por esos corazoncitos de me gusta en iVoox, por esos comentarios. Y sobre todo, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí aguantando el tirón. Bueno, que vaya muy bien el fin de semana, que entrenéis muy bien, que seáis muy felices y que lo paséis muy bien. Así que nada, un abrazo a todos. Adiós.